Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Mario Vaquero, soy el gerente del Centro Médico Adventista en Medellín y quien me acompaña el doctor Abraham Acosta Bustillo, rector de la Universidad Adventista en Colombia. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Mario. Un placer volver a compartir este espacio contigo. Vamos a orar. Te agradecemos la oportunidad que nos das de poder reflexionar a la luz de tu palabra. Y en especial temas tan importantes y cruciales en la vida de las familias. Pedimos tu dirección en esta hora, Dios, y esperamos que sea de gran beneficio para cada vida y cada alma que está oyendo en este momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una cosa maravillosa, Mario, es el nacimiento de una criatura, el nacimiento de un nuevo ser, de un bebé. Es algo extraordinario. Es como uno mirar esa experiencia y decir, oh, somos maravillosamente formados. Yo recuerdo cuando en mi formación médica en la Universidad de Cartagena, rotando por una de las clínicas de maternidad más importantes de la ciudad, me tocó atender el primer parto. Qué bien. No puedo negar que estaba muy emocionado, pero también bien asustado. Pero ver después cómo esa criatura llega, ¿no? Cómo uno la puede contemplar cuando son en condiciones normales los partos. Claro. Es algo extraordinario el nacimiento de un nuevo bebé, pero mi emoción fue más grande cuando nacieron mis hijos, porque por la gracia de Dios yo estuve en el nacimiento de cada uno de ellos. ¡Qué privilegio! Y en forma particular debo decirte que la segunda de mis hijas, se llama Elmita Rosa, habíamos hecho preparativos para que el obstetra, que la estaba viendo un profesor mío, que era el jefe de una importante clínica de maternidad en la ciudad de Cartagena, pudiera atender el parto de mi esposa, y cuando llegó el momento del nacimiento de la bebé, el obstetra no estaba, así que tuve que pedir ropa, prepararme, y tuve la maravillosa experiencia de recibirla a ella como médico. Eso es algo extraordinario. Su propia experiencia. Mi propia experiencia. Y cuando uno mira en la Biblia, uno se imagina cómo se sentiría Eva y su esposo Adán cuando nació su primogénito Caín. Sí, señor. Debió haber sido algo extraordinario. La experiencia de la maternidad de Eva, ¿no? El abdomen que le crecía, el momento del parto, los dolores del parto, experiencias que ella no había tenido antes. Así es. Y luego tener esa criatura, ¿no? Verla tan indefensa, acariciarla, ¿verdad? Contemplarla con ternura, debió ser algo extraordinario. Lo mismo podemos decir de Sara, que tuvo su hijo Isaac a los 90 años. Isaac, que significa risa. Seguramente que este muchacho, mientras que crecía, le llamaba Isaac, y se llamaba Risa, él respondía también con una sonrisa para sus amigos y sus familiares. Lo mismo Ana, ¿no? Que no podía tener hijo. Sí, señor. Y Dios, en respuesta a una oración de fe, le dio no solamente uno, sino varios hijos. Pero cuando nació su primogénito, que se llamó Samuel. Esta Ana llevó al bebé para presentarlo, ¿no?, en el templo, y ella dijo: por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Amén. Pero algo extraordinario debió ser la experiencia de María, la madre de Jesús, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, una jovencita cuando fue llamada a esta misión tan extraordinaria, ¿no?, siendo la madre del Salvador del mundo, de Cristo Jesús, seguramente con miedo, con alegría, sentimientos encontrados, sí, señor, de esa alta responsabilidad, ¿no?, de ser la madre del Hijo de Dios, la escogida por Dios para esta hermosa tarea, ¿no? Claro, doctor, ser padre es una experiencia que debemos apreciar con valioso sentimiento, y podemos decir hasta aquí que los hijos son una bendición. A la luz de la palabra y la experiencia que podemos tener cuando lo vivimos, podemos darnos que son una bendición. Pero no siempre contamos, o algunos pueden contar con esta bendición. y es donde entra el tema de estudio de este día, padres sin hijos. Sí. Y qué bonito que a la luz de la parada podamos ver también ejemplos que nos llegan a comprender por qué alguna de estas cosas pueden presentarse en algún momento. Bueno, fíjate, Mario, la palabra de Dios que da para todo dice lo siguiente: herencia de Jehová son los hijos. Amén. Y cosa de alta estima el fruto de su vientre. Y también señala: bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ello, de ellos, de los hijos. Estaba leyendo un comentarista y decía que la aljaba era una mochilita de cuero que cargaban los cazadores para meter las flechas, sí, ¿no?, que lanzaban en la persecución de algún animal en un día de caza. Y dicen, decía ese historiador, que en esa mochilita no le cabían más de 5 flechas. Y él trataba de sugerir de que cuando dice bienaventurado el varón que llenó de su aljaba de ella, y bueno, por lo menos 5, ¿no? Desafío, la misma flecha que cabían en la aljaba. En la aljaba. Es una experiencia maravillosa ser padre, ¿no? Y uno en la Biblia encuentra de todo, así como también encuentra de todo en el mundo, en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, encontramos algunos ejemplos de padres que querían tener un hijo y se pasaron la vida orando por ese hijo y el hijo no llegaba, y finalmente Dios se lo concedió. Esa fue, por ejemplo, la experiencia de Sara y de Abraham. Sara, sí, 90 años, claro, cuando fue la madre de Isaac. Esa fue la experiencia de Elizabeth y de Zacarías, que dice la Biblia que eran ya viejos y no tenían hijos. Y un día, cuando Zacarías cumplía sus funciones sacerdotales, Dios le dio una visión y finalmente le prometió la llegada de Juan, que fue el hijo en esa edad de Elizabeth y de Zacarías. Pero también tenemos la experiencia de Ana, ¿verdad?, que anhelaba tener un hijo, el hijo no llegaba, la rival la mortificaba, derramó su alma delante del Señor y finalmente el Señor le concedió los deseos de su corazón y fue la madre de Samuel, uno de los profetas más extraordinarios que tuvo el pueblo de Israel. Ellos tuvieron la dicha de anhelar un hijo, de pedir por ellos, por él, y Dios le concedió los deseos del corazón. Pero no siempre sucedió así. Quizá sí, hay otros padres que ruegan, que suplican por la llegada de un hijo, que esperan una respuesta positiva de Dios. Los hijos no llegan. No llegan. No llegan. Y seguramente tienen que pasar por esa experiencia de la frustración, del dolor, claman, se asesoran profesionalmente y los hijos no llegan. Lo maravilloso es que Dios en su misericordia tiene un plan de amor, de sostenimiento, de apoyo para los que tienen hijos, pero aquellos que por alguna circunstancia no tienen hijos. Para esos que anhelan un hijo y no los tienen, tenemos unas extraordinarias promesas de la palabra de Dios. Por ejemplo, esa que se encuentra en el Salmo 56:8. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Salmo 56:8. Y la promesa del Salmo 103:13. Aunque parezca estar en silencio, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El Salmo 103:13. Y finalmente, Mario, también hay parejas que por decisión propia no quieren tener hijos. En algunas sociedades hay una gran preocupación porque las parejas cada vez tienen menos hijos o deciden no tenerlas. Y entonces, ¿cuál va a ser el futuro de esa sociedad, ¿no? Y otros que optan por la adopción. Hay diferentes tipos de situaciones. Pero es bueno remarcar en esta hora de que para cada situación Dios tiene una respuesta, tiene un consuelo, tiene una palabra de aliento, porque lo más importante es confiar en Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida. Así es, doctor. Y qué interesante que tengamos esta semana para analizar todas esas etapas que se enfrentan cuando decidimos tener hijos o no tenerlo, como el caso que vamos a estudiar. Qué interesante. Hemos tenido un tema muy importante en el día de hoy y para mañana, doctor, tendremos un tema de gran interés: padres solos. Así que les esperamos el día de mañana. Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Mario Vaquero, soy el gerente del Centro Médico Adventista en Medellín y quien me acompaña es el doctor Abraham Acosta Bustillo, rector de nuestra Universidad Adventista en Colombia. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Mario. Un placer saludarte a ti y también a todos los que siguen este espacio. Damos gracias a Dios porque lo tenemos a fin de meditar en las grandes enseñanzas de la palabra de Dios. Así es, doctor. Y estamos estudiando en esta semana Tiempo de ser padre. Tiempo de y ser para padres. Hoy tenemos un tema muy interesante y tiene que ver con padres solos. Pero ¿qué le parece, doctor, si invocamos el nombre de Dios? Sí, para... tenemos una oración. ¿Tú puedes orar, por favor? Claro que sí. Oremos. Querido Señor, qué alegría estar nuevamente en tu presencia y saber que tú estás con nosotros, Señor. Pedimos tu dirección al repasar tu palabra y que podamos sentir tu presencia, oh Dios, a través del poder del Espíritu Santo para rescatar, oh Dios, aquellas grandes enseñanzas que tienes para nosotros y para aquellos que nos ven en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Doctor, padres solos, un verdadero desafío en el tiempo nuestro y también en el tiempo histórico, como lo muestra la palabra de Dios. Siempre es un gran desafío ser padres. Así es. Y yo pienso que lo es mayor cuando esas familias que hoy se llaman monoparentales, que es un fenómeno que enfrenta el mundo actual en que vivimos y que se presentó también en otros momentos de la historia, como tú lo señalabas. Así es. Es esos momentos, esos matrimonios en donde el padre o la madre tienen que asumir los dos roles. Es decir, una mamá que tiene que ser papá y mamá. Así es. O un papá solo para la educación de sus hijos que tiene que ser papá y mamá. Así es. Eso es un gran, gran desafío, ¿no? Así es. Sobre todo, doctor, cuando como padres queremos quedar bien de la manera anegada frente a un Dios amoroso. Experimentar ese gozo de cumplir a Dios frente a sus principios valiosos y también frente a una sociedad como la que hoy vivimos, que nos pone retos y que muchas veces no da tregua para nada. Entonces, la tarea se duplica. Padres solos, madre siendo padres al tiempo y padres siendo madres también. Y muchas veces nosotros tenemos en torno a este tema ciertos preconceptos. Sí, por ejemplo, frecuentemente pensamos en los padres solos como quienes concibieron un hijo fuera del matrimonio, es decir, sin haberse casado. Sí, señor. Pero no necesariamente esto es o tiene que ser así. Incluso mirando a la palabra de Dios, personajes que tuvieron la responsabilidad de ser padres solos, de una vez nos desvirtúa este preconcepto. Pensemos, sí, por ejemplo, en Agar. Agar llegó a ser la madre de Ismael en un plan preconcebido entre Sara y Abraham. ¿No es así cierto? Es. Sara no podía tener hijos, se había vuelto vieja y ella quería que alguien heredara, y como la sierva y la ama, en este caso Sara, había una relación muy especial y los hijos de la sierva eran considerados como hijos del ama, de la ama. Entonces ella sugirió de que Abraham se acostara con ella, nació Isaac y Agar tuvo que irse de la casa y ser una madre sola al frente de la educación y de la formación de su hijo Ismael. Pero encontramos también la experiencia de Betsabé, que quedó embarazada como resultado del avance sexual de un hombre poderoso, el rey David. Sí, sí. Y está el caso de Elías, que por orden de Dios fue a un país extraño, Sarepta, para entrar en contacto con una viuda que conocemos con el nombre de la viuda de Sarepta. Y el relato bíblico dice que esa viuda no tenía esposo, viuda solita. Estaba encargada de la educación, del crecimiento, del desarrollo de su único hijo. Así que la viuda de Sarepta era es un ejemplo de esas familias monoparentales. Pero a mí me emociona mucho pensar en la experiencia de la Virgen María. Sí, señor. La Virgen María, cuando Jesús inició su ministerio público, María ya había quedado viuda, ¿no? Estaba sola al frente de su hogar, ¿no? ¿Y cómo sabemos esto? Porque el libro deseado de todas las gentes, la página 124, dice: la muerte la había separado de José, quien había compartido con ella el conocimiento del ministerio del nacimiento de Jesús. Ahora no había nadie quien pudiera confiar sus esperanzas y temores. Los últimos 2 meses habían sido de mucha tristeza, ¿no? Ser padre, entonces, solo sea, quizás ser padre solo, estar al frente de la educación de los hijos, quizás sea uno de los desafíos más grandes que una persona puede enfrentar. Doctor, y es un tema o una condición, podemos decir, que nuestra iglesia actual no escapa de ella. Podemos encontrarnos con esas circunstancias. Y también nosotros, como parte de este cuerpo de Cristo Jesús, tenemos desafíos también frente a eso, traducidos en compromisos, porque como bien lo decíamos hasta aquí, es un desafío, porque es una tarea ardua, no solo en lo económico, en fin, sino también en aquellas otras áreas, ¿sí?, que se involucran en esta etapa de formar hijos, lo emocional, lo social. Yo concuerdo, Mario, contigo. La iglesia debe tener una responsabilidad acuciosa con las familias monoparentales. Así es. Fíjese que Santiago dice en el capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mácula, ¿no?, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Amén. Y yo creo que en este versículo cabe muy bien que también debemos visitar a los padres solos con sus problemas, con sus desafíos de ser papá y mamá, asumir los dos roles al mismo tiempo. Y como tú decías, no siempre la ayuda puede ser económica. Puede ser, por ejemplo, darle un estímulo desde la palabra de Dios. Hay versículos importantes, lindos, confortantes en la palabra de Dios para los padres que tienen el desafío de ser padres solos en la educación de sus hijos. Estoy pensando, por ejemplo, en Mateo 11, 28, sí, que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Es una promesa muy linda de parte de Jesús para los padres solos. Está también ese pasaje de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Jeremías, capítulo 29, versículo 11, en donde el Señor dice a esas personas y a todos los que pasan por una experiencia similar o mayor frente a los desafíos de la vida: los pensamientos que yo tengo para contigo son pensamientos de paz y no de mal. Y al final hay allí una frase que yo creo que es muy reconfortante para aquellos que pasan por esta experiencia de ser padres solos. Dice: yo al fin les daré el propósito, el fin que ustedes esperáis, ¿no?, para daros el fin que esperáis, hablando prácticamente de una manera literal en lo que dice la palabra de Dios. El sueño de todo padre es que su hijo, cuando crezca, llegue a ser un buen ciudadano, una persona de bien, quizá un profesional que aporte a la sociedad y a la familia, ¿verdad?, que aporte a la familia, ¿verdad?, el fin que todo padre espera. Aquí hay una palabra muy reconfortante, dice: para daros el fin que os esperáis, que ustedes esperan de sus hijos. Y el Señor siempre cumple su promesa, ¿no? Siempre la palabra de Dios alentando los corazones, doctor. Sí. Y sin emitir juicios, como bien lo dice aquí, pienso que a luz de la palabra tenemos también un compromiso con estas familias. Exactamente. Familias monoparentales o padres solos. Qué interesante tema hemos estudiado en el día de hoy. No están solos ustedes en la formación de sus hijos. Así es. Dios les acompaña. Agárrense de Él fuertemente. Él puede darles estímulos y la preparación, la capacitación, la sabiduría, la inteligencia que ustedes necesitan para cumplir esta labor tan importante. Amén. Y para mañana estaremos estudiando el tema: el gozo y la responsabilidad de ser padre. Otro tema muy interesante. Dios nos bendiga. Dios les bendiga. Feliz día. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Mario Vaquero, gerente del Centro Médico Adventista en Medellín, Colombia, y quien me acompaña en este hermoso día, el doctor Abraham Acosta Bustillo, rector de nuestra Universidad Adventista en Colombia. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Mario. De veras, un placer volver a acompañarte en este espacio tan importante y agradecemos a todos los que están allí conectados siguiendo este espacio. Les invitamos a orar. Querido Padre que moras en los cielos, te pedimos desde lo profundo de nuestros corazones que nos ilumines a través de tu Espíritu. Amén. Para que la reflexión de esta mañana pueda ser enriquecedora, pueda ser marcadora en esta delicada responsabilidad de formar hijos para esta vida y para la vida eterna. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Doctor Abraham, criar hijos, una responsabilidad delicada, como bien decía usted, reflexionando en esa oración. Y sabes, Mario, no hay una fórmula igual para todos los hijos. Así es. No se trata de hacer lo mismo que hacemos cuando experimentamos en las cocinas. Algunos varones les gusta de pronto este arte, sí, aunque es más propio de las damas, pero hay buenos cocineros también, los grandes cocineros del mundo, los grandes chefs, por lo general son varones. Y entonces ellos rescatan del internet una receta, y tanto de harina, tanto de azúcar, tanto de otros ingredientes, y sale el producto, la receta que estoy haciendo. Y cada vez que hago lo mismo, sale lo mismo. No sucede así en la educación de los hijos. Es decir, producir productos, para la redundancia, en serie. Sí, eso no porque sucede cada con los hijo hijos. Es diferente. Así es. Aún dentro del mismo hogar. Entonces necesitamos apoyarnos en la palabra de Dios para descubrir los grandes principios que nos permiten tener una educación diferencial para cada uno de Doctor, ellos. Y tenemos el Salmo 127 como una ilustración maravillosa en la cual podemos rescatar principios valiosos en este día. El Salmo 27, Mario, es el Salmo que podemos llamar el Salmo de la familia. Me gustaría que leyéramos por lo menos los dos o tres primeros versículos. Perfecto. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Tenemos la responsabilidad de colocar nuestros mejores esfuerzos, incluso de prepararnos para esta tarea. Pero esto no basta, porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Hay que hacer nuestra parte, pero tenemos que solicitar la ayuda, la dirección, el apoyo de Dios en esta sagrada tarea. Y como padres tenemos sueños para con nuestros hijos, verlos crecer y formarse con hombres y mujeres útiles a la familia y a la sociedad. Y qué bueno que podamos contar con el privilegio de tener a la luz de la palabra grandes principios como los que estamos repasando, doctor. Claro, porque el éxito de nuestros hijos en la vida a la manera de Dios se fundamenta en los principios que Dios ha dejado en su palabra, que por alguna razón o de alguna manera nutren o deberían nutrir el desarrollo espiritual de nuestros hijos. Y hay un libro en la Biblia que es el libro de Deuteronomio, particularmente el capítulo 6, en donde vamos a encontrar grandes principios, por lo menos cuatro prerequisitos y dos principios. Claro. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Vamos a leer primero el capítulo 6, el versículo 4, ¿verdad? Deuteronomio 6, 4, allí encontramos el primer prerequisito. ¿Puedes leerlo, Fabio? Claro, con gusto, doctor. Dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Primer prerequisito, reconocer que Jehová es Dios. Presentar a Dios. Para la formación espiritual de nuestros muchachos. Que reconozcan a Dios, que teman a Dios. Exactamente. Como su principal mentor. Segundo prerequisito, está en el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Que lo amemos cabalmente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y el padre debería ejemplificar eso delante de sus hijos. Por supuesto que la madre también. Claro. ¿No? Siguiente principio está en el versículo que 6. Está a continuación. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Tercer prerequisito, que atesoremos en nuestro corazón la palabra de Dios. Yo creo que un padre cristiano que quiere fomentar el desarrollo espiritual de los jóvenes, de sus hijos, de sus niños, desde que son de tierna edad, no hay nada mejor que estimularlos a que memoricen las promesas de la palabra de Dios. Así porque es. Son esas promesas las que ellos podrán sacar desde lo profundo de sus mentes para reclamarlas como suyas en los momentos de desafío y grandes dificultades de su vida. Y que poco a poco eso alimentando su vida y se convierten en principios defensores en un momento dado cuando sean hombres y mujeres y no estén con sus padres a su lado y tengan que decidir por sí solos. Y es el desafío que nos muestra el versículo 7 y dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Marca una pauta clara, doctor. Exactamente. El cuarto prerequisito se encuentra en los versículos 20 al 23, ¿no? ¿Puedes leerlo, por favor? 20 al 23 de Deuteronomio 6. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Deuteronomio 6, 20 al 23. Sigue leyendo. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Podríamos llamar a este prerequisito que de una manera generosa, decidida, intencional, podamos compartir con nuestros hijos las grandes proezas o intervenciones de Dios en nuestra vida y en la vida de los grandes hombres de la Biblia, en la vida de nuestros antepasados. Pero hay dos principios también. Así es. El primer principio es el principio que podríamos llamar de inculcar y hablar, ¿verdad? Si leemos, por ejemplo, el versículo 7, ya tú hiciste referencia a él, allí está contenido ese principio precisamente, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Puedes leerlo otra vez? Inculcar. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Bueno, hablarás, ¿verdad? Inculcarás, ¿no? Le dirás a tus hijos, le enseñarás. Entonces allí podemos ver dos figuras, uno el de la instrucción formal y también la de la instrucción informal. Formal, cuando sacamos espacios en la familia intencionalmente separados para transmitir los valores de la generación nuestra como padres a la nueva generación que son nuestros hijos. ¿Y qué espacio más lindo que el culto familiar? Así es. Cuando el padre y la madre se reúnen, ¿verdad?, para leer las promesas de la palabra de Dios, estimular la vida espiritual de sus hijos y poner a sus hijos en las manos de Dios. Un espacio sin igual, doctor. Y la instrucción informal, aprovechar las múltiples oportunidades que se presentan en la vida cotidiana, en la relación que se mantiene entre el padre y el hijo, para dejar caer semillas de verdad en la formación espiritual de ese muchacho. Y el último principio, Mario, tiene que ver con el principio atar, escribir. Y eso se encuentra en el versículo 8 y 9. Y la atarás con una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La verdad espiritual debe estar ligada a nuestras acciones. Por eso dice en la mano, ¿verdad? No solamente basta escuchar, sino poner en práctica lo que yo escucho y leo de la palabra de Dios en la relación padre-hijo. Y nuestras actitudes en la mente, pero también debe estar escrita en nuestra vida privada, en los postes, pero desde allí proyectarse a la vida pública, en la puerta, debe pasar de nuestro corazón a nuestro hogar y de nuestro hogar hacia afuera, a la comunidad en general, en lo que significa testificar del poder y del amor de Dios en un hogar cristiano que sigue los principios. Qué bien, doctor. El gozo y la responsabilidad de ser padre, un tema importante. Para mañana tenemos la crianza como formadora de discípulos. Es un día maravilloso. Dios les bendiga y nos vemos hasta pronto. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Mario Vaquero, gerente del Centro Médico Adventista en Medellín, Colombia, y quien me acompaña en este día, el doctor Abraham Acosta Bustillo, rector de nuestra Universidad Adventista en Colombia. Doctor, nuevamente saludándolo en este hermoso día. Hombre, es un placer muy grande compartir este espacio contigo. Y también, sobre todo, usarlo para descubrir los principios relevantes que tiene la palabra de Dios en esta tarea tan importante de formar hijos para esta vida y para el mundo venidero. Doctor, el tema de hoy, la crianza de nuestros hijos como un espacio formadora de discípulos. Una responsabilidad más que el Señor hoy quiere que escudriñemos a la luz de su palabra. Pero vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios para que podamos ser iluminados por la presencia del Espíritu Santo. Vamos a orar, les invito a inclinar su rostro para hacerlo. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de venir ante ti nuevamente, con mentes y corazones dispuestos a escuchar tu voz. Amén. Por favor, ilumínanos con tu espíritu para que desde tu palabra podamos comprender tu voluntad para nuestras vidas, sobre todo tu voluntad para nuestras familias y tu voluntad para ejercer adecuadamente esta sagrada responsabilidad como es la experiencia de la paternidad y de la maternidad. Amén, Señor. Rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Doctor, se ha dicho por la experiencia y nuestro crecimiento espiritual de que nuestra primera iglesia es nuestro hogar. Sí, Señor. Es allí donde nosotros como padres tenemos la oportunidad de ejercer un sacerdocio. Y el principal pastor o sacerdote del hogar, por orden de Dios, por llamado de Dios, es el Padre. Así es. En los momentos o en los lugares o en las circunstancias donde el Padre no está, debería ser asumido por la Madre. Y si los dos no están, el hijo mayor debe agarrar el liderazgo en el desarrollo espiritual e integral de esa familia. Y especialmente esa última parte que usted dice, que cuando el padre o madre no está, el hijo mayor toma esa responsabilidad, eso demanda de nuestra parte como formadores, como mentores, de que a nuestros hijos, si se les muestre los grandes principios y enseñanzas que a la luz de la palabra de Dios tenemos para que ellos aprendan y ese legado vaya de generación en generación. Pero la crianza, doctor, como formadora de discípulos, qué bien tener pequeños en nuestra casa la oportunidad de, a su tierna edad, como una esponjita, inculcar, como hemos dicho, hablar, como lo hemos mencionado, acerca de la palabra del Señor. Esa palabra discípulo y el verbo que se correlaciona, discipular, me desafía. Porque de alguna manera nosotros como padres somos discipuladores de nuestros hijos en los caminos de Dios y también en los principios y valores que deben ser ejemplificados en nuestras propias vidas para Así que es. Cuando ellos se vayan del hogar tengan la capacidad, guiados por el Espíritu, de reproducir, inculcar, transmitir esos mismos valores y principios de la palabra de Dios en sus propios hogares, a sus propios hijos. Y qué bueno que a la palabra de Dios vamos confiado y encontramos buenos ejemplos y también ejemplos lamentables, pero por alguna razón Dios es perfecto en su voluntad y así decidió que dejar escrito para nuestra amonestación, para nuestra orientación en el tiempo en el cual estamos viviendo, doctor. Sí. Y es lo que la lección muestra. Sí, mira, todos nosotros nos preocupamos por la educación de nuestros hijos. Ese es el orden natural. Claro. Aunque en la sociedad hay de todos, ¿verdad? Hay hijos de la calle y hay niños en la calle. Eso habla de alguna manera de, diríamos, una falta de responsabilidad. Hay diferentes circunstancias que pueden estar ligados a este hecho. Pero si nosotros estamos preocupados por la educación de nuestros hijos, debemos tener claro que Dios está mucho más preocupado. Y a la luz de las reflexiones que podemos hacer en esta mañana de la palabra de Dios, una pregunta que me desafía, que me zarandea es, si Dios tuviera que dar un concepto del estilo de paternidad, de la manera como yo estoy asumiendo el rol y esa responsabilidad como padre, ¿verdad? ¿Qué concepto daría? ¿No? Y es allí donde hay ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, está lo que Dios dijo de Abraham. Así es. Qué lindo. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 18, versículos 18 y 19. Dice allí, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, miren lo que Dios dice de Abraham, sí. Yo sé, no, lo voy a bendecir, va a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios mirando a Abraham, y es extraordinario, ¿recuerdas tú que en la experiencia del altar matutino y vespertino, Abraham reunía a su familia en torno a ese altar? Cuando el punto familiar. Cuando las tiendas se levantaban, todo el mundo sabía que Abraham había estado allí porque permanecía el altar en el lugar donde él había estado antes. Y no eran dos o tres personas, era una familia nutrida, e invitaba a los siervos y a las siervas y a la familia en su totalidad que participaban de esa experiencia. Y Dios dijo eso de Abraham. No dijo lo mismo de Elí. Elí. Sí. Conocemos esa historia, ¿no? Cuando el pequeño Samuel vino a vivir con Elí, traído por su madre, una vez Dios lo llamó tres veces y él pensaba que Elí lo llamaba, iba, ¿me llama? No. Y a la tercera vez dijo Elí, aquí hay algo raro, Dios puede estar llamando para hablarle a ese muchacho. Y le instruyó, cuando te vuelva a hablar, diga, habla Jehová, porque tu siervo oye. Samuel cumplió exactamente la recomendación, y cuando dijo así, Dios habló de Elí algo triste. Que eso se encuentra en Samuel, primera de Samuel, capítulo 3, versículos 10 al 14. Sí. Pero yo voy a rescatar y resaltar el versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Y el versículo 13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Dios lo hace consciente de lo que está sucediendo con sus hijos. Y eso también, doctor, muestra que como padres tenemos la responsabilidad de criar hijos como discípulos para el Señor. Pero muchas veces nos inclinamos, nos vamos a un extremo o nos vamos al otro. ¿Sí? Eso es verdad, porque no aprendemos o no sabemos manejar bien el control, la disciplina y el amor y el afecto. Así que es. Deben estar presentes en esa disciplina y en esa corrección, ¿verdad? Si nos vamos a un extremo, como sucede con muchos padres, es decir, disciplina, control, sin amor, eso es autoritarismo. Así ese es un estilo de paternidad distorsionado. Pero si nos vamos al otro extremo, es decir, amor sin control y disciplina, eso es permisividad. ¿No? Esos son un los grave daño que se le hace que realmente de una manera lamentable no están recibiendo un buen proceso de formación y después llegan a hacer cualquier cosa en la vida. Entonces Dios quiere que manejamos, ¿verdad?, la disciplina con amor. Y hay de todo en la Biblia, hay ejemplos en la Biblia de un estilo erróneo o un estilo adecuado del rol de padre, el estilo de paternidad. Por ejemplo, nosotros encontramos allí la experiencia de aquellos que fueron, que favorecieron, o sea, el favoritismo de algunos hijos, que recibieron algunos hijos de algunos padres. Sí. ¿Puedes mencionar alguno de ellos? El caso de Rebeca. Rebeca con su hijo... Rebeca e Isaac, Isaac y Esaú. Con Jacob y Esaú, sí. ¿Verdad? Jacob y Esaú. No ocultaron de que uno tenía, cada uno tenía su favorito, y eso trajo muchos problemas y tristezas para ellos. Con consecuencias. José, también. Su papá no pudo disimular del resto de los hermanos que era favorito José para él, hasta le hizo una túnica, y después tuvo que sufrir mucho, mucho con eso, ¿no? Así es, muy bien, doctor. ¿Qué temas tan interesantes estamos escudriñando esta semana y que nos desafían como padres para hacer un buen trabajo delante de los ojos de Dios y también de la sociedad? Muy bien, mañana tendremos un tema muy importante también, y es cómo luchar por tu hijo pródigo. También una experiencia que el Señor nos invita a aprender a través del estudio de esta semana. Dios les bendiga, un feliz día para todos. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Mario Vaquero, gerente del Centro Médico Adventista en Medellín, Colombia, y hoy nuevamente me está acompañando el doctor Abraham Acosta Bustillo, rector de nuestra Universidad Adventista en Colombia. Doctor, un saludo muy cordial en este nuevo día. También para ti y para todos los que siguen este espacio. ¿Cuán rápido pasa el tiempo? Sí, Señor. Vamos a orar, vamos a pedir a los televidentes que inclinemos el rostro todos juntos y unámonos en este sentimiento loable. Querido Dios, queremos darte muchas gracias porque hasta aquí hemos visto tu mano dirigiéndonos. Amén. Gracias porque día tras día, Dios, nos has exhortado a buscar más de tu presencia, Dios. Gracias porque tu palabra es perfecta y podemos encontrar en ello, Dios, grandes enseñanzas para nuestras vidas y especialmente para nuestras familias, para nuestros hijos, para nosotros como padres, en los grandes retos que tenemos en este mundo actual. Te invitamos, oh Señor, para que nuevamente sigas en este espacio de tiempo que nos regalas, que es maravilloso, y podamos juntos reflexionar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Doctor Acosta, ¿cómo luchar por nuestro hijo pródigo? Proverbios capítulo 22, versículo 6. Es un texto que me gustaría repetir. Lo aprendí de memoria hace un buen tiempo. Qué bien. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y entonces viene el drama. Los padres que han hecho lo mejor, que han colocado lo más grande, lo más significativo de sus esfuerzos en la educación de esos muchachos, inculcando principios, valores, hombres o mujeres, hijos, porque hay hijos e hijas. Sí, así, ¿verdad? Es. Y resulta que cuando llegan a la adolescencia, o cuando llegan a la juventud, o cuando llegan ya a la madurez, se apartan de los caminos de Dios. Y cómo esto trae dolor, trae frustración, trae chasco a esos padres. Y cuestionamientos. Y cuestionamientos que trataron padres de hacerlo mejor. Y que dicen, ¿en qué fallé? Y algunos de ellos se culpan a sí mismos. ¿Cómo es posible que lo instruí en los caminos del Señor, en los caminos que consideré mejor para ellos, y ahora se han desviado de esos caminos? ¿Dónde está la promesa que aun cuando fuere viejo no se apartarán de él? Bueno, lo que realmente quiere decir el texto, me parece, es que no te canses de sembrar esas semillas de bien, esos principios, esos valores que emanan de la palabra de Dios en la vida de tus pequeños, de tus hijitos mientras crecen. Porque cuando lleguen a la adolescencia, que es una etapa muy convulsionada de todo ser humano, así es, o cuando lleguen a la juventud, aunque se aparten de esos caminos como pródigos, porque ese es el título de la parte de hoy, ¿verdad? Esos principios siempre hablarán a su corazón diciendo, retorna al hogar, retorna al hogar, retorna al hogar, haciendo eco. Y Dios usará esos principios para traerlos a su debido tiempo, ¿no? Esto es algo muy importante y muy significativo que debemos tener en cuenta mientras que reflexionamos en torno a este tema. ¿Qué debería hacer un padre cuando su hijo se extravía? ¿Qué deberíamos hacer? ¿No? Bueno, en primer lugar, hay dos elementos que yo quiero destacar, Mario, en este espacio, en este momento. Y es, primero, el amor. Hay que seguirlos amando, aunque se fueron por los caminos extraviados, por los caminos que no fueron los caminos que yo les enseñé. Amigos, lo que el poder del amor no cambia, no lo cambia ningún otro poder en este mundo. Hay que seguirlos amando. El amor puede mucho. El amor puede mucho. Hay un pensamiento inspirado desde la pluma de Elena G. de White que dice que solo la eternidad podrá revelar los resultados del amor, de un acto de bondad, ¿verdad? Desarrollado hacia aquellos que son considerados extraviados o diríamos, disolutos o que la sociedad dice, no, mira ese, ya no hay esperanza para ellos. Nadie puede revelar sino la eternidad, el resultado del amor y de un acto de bondad hacia ese que no está esperando otra cosa, sino que se lo trate de la misma manera como él se comporta. Así es. Y cuando lo tratamos con amor, él se sorprende. Y eso lo usa Dios para conquistar su corazón. Entonces, primero, el amor. El amor. Eso es muy importante. Y segundo, la oración. Hay que orar mucho por ese muchacho. Nunca te canses. Yo creo que Dios contesta las oraciones de todos los seres humanos. Pero estoy convencido que su corazón es tocado muy sensiblemente por las oraciones de padres y madres que oran por sus hijos, sobre todo por sus hijos extraviados. Nunca te canses de orar por ellos. Nunca te canses de amar por ellos, de amar hacia ellos, ¿no? Bienaventurado el hijo que tiene padres que oran por ellos. Es una bendición muy grande. Entonces, así es. Amarlos, orar y algo muy importante, reclamar las promesas de Dios para ellos. Así es. Yo creo que es algo lindo que este espacio, llegando ya al final de él, podamos regalarle a nuestros televidentes, ¿verdad?, a los que siguen este espacio, regalarnos también a nosotros mismos, aquellos que están pasando por esta dolorosa experiencia de haber hecho lo mejor en la formación de sus hijos y sus hijos se extraviaron, tres promesas de la palabra de Dios que se encuentran en el libro de Isaías. La primera de ellas está en Isaías capítulo 59 y te invito a buscarla. Exactamente el versículo 21 de Isaías 59. Dios me regaló a mí y le regaló a mi esposa esta promesa en circunstancias muy especiales de nuestra vida y cada día la reclamamos por nuestros hijos. Dice allí, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre mí y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, es decir, nuestros nietos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. La otra promesa se encuentra en el mismo libro de Isaías, el capítulo 49, ¿sí?, los versículos 24 y 25. Okay. ¿Puedes leerlo, Mario? Claro. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Dios defenderá nuestro pleito, Dios rescatará a la presa al tirano, y Él salvará a nuestros hijos. Y la última promesa se encuentra en Isaías capítulo 29, versículo 23. Porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. ¡Qué promesas tan preciosas para aquellos que pasan por esta dolorosa y que nos alientan en el tiempo presente, doctor! Termino diciendo tres cosas como consejos para los padres que hicieron lo mejor y que sus hijos se extraviaron. Primero, no te avergüences de pedir apoyo y oración. Pide apoyo para que otros oren por tus hijos y ora también por ellos. No te culpes. Ay, ¿será que yo hice lo mejor? ¿Será que no lo hice? Adán, ¿no piensan ustedes que hizo lo mejor? Se le perdió Caín, hasta mató a su hermano. El cielo perfecto, no se le cambió el pensamiento y llegó a ser Luzbel, ahora el diablo que tanto daño tanto está haciendo, ¿verdad? Etcétera. No te culpes. Y no te concentres tanto en el pródigo que te olvides del resto de la familia. Orar, muy bien, doctor. Número uno, amarlos mucho, número dos, y luego reclamar las promesas de Dios, amén, que Dios es fiel y está contigo, amén, siempre. Qué linda esa experiencia hemos tenido durante esta semana y tristemente el tiempo se nos ha terminado. Les recordamos que para el día de mañana viernes y el día sábado, el repaso de la lección estará a cargo de los profesores Ramírez y Cañizales en su horario habitual. Nosotros hasta aquí les acompañamos, les agradecemos su atención tan preciosa a estos temas maravillosos que hemos estudiado. Dios les bendiga, hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.